es una canción que se lanzó como sencillo en noviembre de 1987 en el álbum Bad. Este sencillo alcanzó el número 1 en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos y permaneció 6 semanas en el top 10. Thank you.

Así que acérquense y disfruten de la música, la danza, el teatro, todo lo que les ofrece nuestra ciudad. De pasito les doy el dato de que en la Villa de las Artes, en el Isimbía, desde las 11 de la mañana, se está presentando todos los fines de semana música, diferentes géneros musicales con artistas nacionales e internacionales, así que no pueden dejar de asistir. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales y que esto es La Hueca Musical. No se despeguen de la señal de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura, porque enseguida viene Boombox. Destinas y llamas y vuelvo.